para conseguir agua y tuvimos la suerte de que parece que pasó el canal del Pantano del Generalísimo. Y entonces es cuando se intentó hacer Río Teo. Costó mucho dinero, pero por fin se consiguió. Muy bien. ¿Y qué se cosecha en las tierras del Villar? Se cosecha de todo. Lo principal es la viña, el viñedo, luego el olivo y luego el almendro. Muy bien. En cuanto al viñedo, pues también había una cooperativa, se creó una cooperativa que era una cooperativa agrícola, era San Isidro. Después se hizo otra cooperativa que era la Virgen de la Paz. Estando yo el presidente, las uní las dos. Que es la actual que tenemos.